olvidaría, que nunca me olvidaría. Y faltaste a juramento cuando va a faltar Macías. Cuando más falta Macías. Ven y siéntate a mi vera y cuéntame a mí tu pena. Que cuando escuche las mías, que cuando escuche las mías, verás cómo te consuela. Y no me quieres para nada, y lágrimas se te caen cuando me ves de pasar. De tu manera de ser, de tu manera de ser. Gozas con verme sufrir, con llevarme la contraria, y no me deja vivir. Siéntate a mi vera y cuéntame a mí tu pena. Que cuando escuche las mías, que cuando escuche las mías, verás cómo te consuela. Y no me quieres pana, y lágrimas se te caen cuando me ves de pasar.